Hola, me llamo Submerge de Brooklyn, New York. Ahora vivo en Estonia, en la isla se llama Saaremaa. Vosotros estáis escuchando Desenterrador, Radio Irrola Irratia, 107.5. Muchas gracias a Pedro Black Earth, Black Earth Industries. Vengo muy pronto al País Vasco, 23 de febrero hasta el 5 de marzo. Esta mezcla es en dos partes. La primera parte, la historia de Miseo, Ohm Resistance. Y segunda parte, la historia y los temas de Submerged, con pistas de mi nuevo álbum, Fury. Despierta ahora. Este tema es Method of Defiance con John Zorn y Masada Strings. Es un proyecto de Bill Laswell y yo. Drum and bass por un tiempo, luego más lento. We'll be right back. We'll be right back. person is sentenced to death is sent to a place where they can't escape, never knowing when an executioner may step up behind them and fire a bullet into the back of their head. We'll be right back. Esta pista es de mis amigos grandes de Odessa, Ukraine, Medium. Deseo por su seguridad y el fin de la invasión rusa de sus hogares. Pero hicieron algo muy creativo aquí. Reutilizar la sirena ante area y drum and bass. Se llama Cry the Alarm. Befa. Esta pista se llama Kintsugi con Danny Strickland del álbum Audio Teogénica en Ohm Resistance. Thank you. pista es la primera exclusivo de la mezcla. Nuestro nuevo artista, Atsushi Izumi, de Japón, el tema Radio Donta. Nuevo. Cuando stop, check. Gorillas in the mist with that butterfly effect, yeah. Fuck your respect. Dinner serving a Pyrex. Good guys always die next. Fuck your respect. Gorillas in the mist with that butterfly effect, yeah. Say it with your chest. Say it like you know what's coming next. Nobody's stepping to the test. Fuck you expect. Gorillas in the mist will put your city in check, yeah, yeah. Silver back and bless. Any fucking language, any fucking dialect. Somebody better start writing checks. Covering expense. Gorillas in the mist are getting tense. Wait, stop, check. The coast is never clear when you're hunting for a check. Wait, stop, check. Gorillas in the mist with that butterfly effect, yeah. Fuck you expect. Dinner serving a Pyrex. Good guys always die next. Fuck you expect. Gorillas in the mist with that butterfly effect, yeah. Esta pista es mi himno de drum and bass, Servant. Probablemente mi canción más conocida en drum and bass, con diálogos y sonidos de mi película favorita, Institute Beniamenta, de los Brothers Quay. Esta canción, Stars, Lights, The End, presenta La Trompeta de Toshinori Kondo. Es de mi álbum primero del mismo nombre. Descansa en paz, Kondo. We'll be right back. otra exclusivo, primera vez en cualquier lugar. The Blood of Heroes, Erebus, from Burton Bell, Dr. Israel, Justin K. Broderick, and User, Io, y la guitarra de Julia Gaeta. Yeah. Thank you. Esta es un tema de mi nuevo álbum Fury. Se llama Noche en la lengua estonio. What was true then? Is now. Esta canción la escribí cuando nació mi hija. What if I did die and this is heaven? Así ha sido submerged en Desenterrador, Radio Irola Erratia. Nos vemos pronto. Peace.